Mis dos hijas tienen muchos amigos. Mi hijo mayor nunca pide nada a nadie. Mi hija menor siempre pierde sus cosas porque es distraída.